Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Comienza A Bicyclette, en bicicleta, un programa de Radio Topo donde hablaremos sobre el mundo amateur de las dos ruedas. Historia, rutas, mecánica, convocatorias, curiosidades. Y donde además, a modo de audiolibro, podrás ir escuchando capítulos de libros relacionados con el mundo del ciclismo, ya sea aficionado o profesional. Mezclada con el mundo del velocípedo, tendremos siempre la sección Aprenda francés en 5 minutos con el método Abascal, donde os iremos destripando petit a petit la lengua francesa. Además, os haremos este rato un poco más agradable con alguna canción que nos hable del mundo de la bicicleta, para variar. Comprobamos la presión de nuestras ruedas y nuestros frenos, engrasamos un poco la cadena, nos ponemos el casco, guantes y gafas, y sobre todo, agua en nuestro bidón y algo de comida en nuestros bolsillos para evitar la pájara. Arranca A Bicyclette, en bicicleta. On y va. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Gentes de las dos ruedas, sed bienvenidas al tercer programa de A Bicyclette en bicicleta. Esperamos que hayáis pasado unos buenos pilares, que pasarais un buen rato si acudisteis al antipregón de Radio Topo y que hayáis podido disfrutar de las dos ruedas si os habéis podido escapar algún que otro día de la ciudad inmortal. Hoy, a través de las ondas de Radio Topo, tu radio amiga que emite desde las entrañas del barrio de la Madalena de Zaragoza, tenemos un programa cortito en secciones, pero no en contenidos. Comenzamos con la segunda y última parte de la presentación del libro Los inicios de la bicicleta en Zaragoza, escrito por Horacio Tabernero, una charla que tuvo lugar en la ciclofactoría el pasado 3 de junio. Escucharemos la canción Bartali, del italiano Paolo Conte. Como es lógico, se la dedica a su paisano, del cual os hablaremos en unas poquitas semanas. Y finalizaremos este tercer programa con nuestra sección de audiolibros ciclistas. Seguimos con Un siglo cuesta arriba, historia popular y política del ciclismo, de Ramón Usal. Hoy podréis escuchar el cuarto capítulo y nos trasladaremos hasta la Irlanda de 1919. Como ya sabrás, A Bicyclette en bicicleta se emite en directo todos los martes de 7 a 8 de la tarde y se repite los lunes de 7 a 8 de la mañana y los jueves de 11 a 12 de la mañana. También nos puedes escuchar nuestros podcasts en la web www.radiotopo.org y dentro del apartado de programas nos verás en el primer lugar de la lista. Ahora solo te toca escoger lo que a ti más te guste, carretera o camino, pueblo o ciudad, llano o montaña, frío o calor. Arranca A Bicyclette en bicicleta. Thank you. poco de los capítulos. Luego, como os decía, en el siglo XIX sí que es una cosa muy aristocrática y tal, y luego llega a principios del siglo XX, en Zaragoza y en España y en el mundo, pues ya pasa a ser más vehículo de obreros para ir a las fábricas a trabajar. Pero en Zaragoza hay un ciclista que me especifica mucho o ejemplifica mucho ese cambio, que se llamaba Clemente Fabián, porque hasta ahora eran todos, hasta ese momento todos los ciclistas, pues eso, eran gente aristócrata, de los guantos, y entendió el ciclismo de una manera más de sociedad, pues, de club social, etc. Y Clemente Fabián, en principios del siglo XX, es el primero que rompe un poco ese mundo, porque él era mecánico del taller de bicicletas del Velódromo de los Campos Elíseos, propiedad de la Sociedad Velocipédica Zaragozana. Entonces, él era el primer obrero que ya rompió ese cliché, y entonces ya empezó a hacer ciclismo más, como lo tenemos ahora, pues como más deportivo. Y entonces también, aparte, empezó a fundar clubs, incluso se fue a Argentina. ¿En esa época ganaban dinero los corredores? Él se fue a Argentina a competir, sí. ¿Para ganar dinero? Para ganar dinero. Muchos de los corredores, ganar dinero. Muchos de los corredores después o durante su carrera tenían tienda de bicicletas. Deduzco que a lo mejor no te daba para vivir muy holgadamente, no. Pero bueno, y sí, sí que eran profesionales. Sí. Qué bueno. Entonces Clemente Fabián sí que es el cambio, ¿no? Y entonces eso, ahí ya empieza el tema obrero y tal, e incluso pues hay una cosa muy curiosa, que Liberia abanderó un poco el mundo ese, porque en los años 20, en Zaragoza era la ciudad donde más impuestos se pagaba por tener una bicicleta de España, el arbitrio que se llamaba. Entonces, si pagaban en Madrid 6 pesetas, 7 pesetas en Barcelona, en Zaragoza se pagaban 10 al año. El Iberia dijo, ya ha cambiado ese paradigma, ya no es un vehículo de lujo, sino de transporte de los obreros. Entonces, el Iberia sí que fue fábrica por fábrica recogiendo firmas de obreros para luego presentarlo al ayuntamiento, y consiguió que el ayuntamiento bajara, por ejemplo, el impuesto por tener bicicleta. Pues, ¿y esto por qué era más alto que en otras zonas? ¿Alguna razón política, social o no? Yo, porque yo que sé, en su momento. Bueno, seguro obligatorio ahora. Ya, no, si me lo he recordado. Vale, todos gobernando. Pues a lo mejor precisamente por ser más pioneros y que se pondría antes, y estaría menos actualizado que a lo mejor en Madrid y Barcelona, que se puso un poco más tarde, ¿no? No sé por qué, pero sí que, bueno, por aquí no sé en qué página aparece, sí que es eso, la diferencia es de 6 en Madrid, 7 en Barcelona, 10 pesetas en Zaragoza. Entonces consiguió que se bajara a 6 pesetas, porque, y en el escrito de argumentación decían, porque ya no es una cosa de lujo, sino es un instrumento de trabajo para ir a las fábricas. ¿Esto en qué año era? En la década de los 20. Vale. La década de los 20, pues a lo mejor sería en 1928 o así. Porque... Bueno, luego, aparte de los velódromos, pues hablo también de los distintos clubs. También en la época esta que os decía de clubs sociales, etcétera, por ejemplo, ahora que se llama la bicicletada y tal, pues antes había manifestaciones ciclistas, pero por otros motivos. Eran como más patrióticas. Venía un héroe de una batalla de Cuba, y entonces pues se hacía una que se llama una estafeta. Una estafeta es, pues, que, por ejemplo, en este caso, un documento se llevaba desde Barcelona hasta Madrid. Vale. A relevos. Entonces es en cada región, pues en este caso la Unión Velocipédica Española, en la sección esta, ¿no? Pues organizaba. Entonces, por ejemplo, pues Manuel Ricol sí que fue uno de los que llevó un trozo de camino esa documentación para llevarla a Madrid y tal. Vale. Pero, por ejemplo, también había, eso en el siglo XIX, que sería parecido a esto de la bicicleta, y le llamaban ciclilgata. La ciclilgata, entonces era, tú decorabas tu bicicleta, y entonces pues había un jurado de periodistas y tal, y entonces votaban la bicicleta mejor decorada y le daban un premio. Sí, pues una ciclilgata. Entonces, bueno, aquí recojo el camino que llevaban y tal, y entonces pues... ¿Qué año has dicho, perdona? Pues 1880 y tantos. Ya había tuning, ¿eh? Sí, y sobre todo era decorada más con motivos florales. Entonces salía Meganito, se ha presentado con el florista fulanito que la ayuda. Eso lo podemos proponer a la Teleachueca, que seguro que pone pasta. Zaragoza florece, pues mira. Para el libro no, pero para decorar bicis con flores pone pasta, fijo. Bueno, y luego, pues distintos, también hablo de distintos corredores que hubo en su momento. También en los años 20, 1926, empieza una prueba que fue el germen de la Vuelta a Aragón. La Vuelta a Aragón, la primera edición fue en el año 39, 1939, pero en 1926 empieza el circuito Ribera del Jalón, que era pues como un poco el germen de esa Vuelta a Aragón, y pues, la organizó Liberia durante muchos años, después pasó a otros clubes, etcétera. Después también recojo un poco la historia de esa prueba. Y luego ya hablo de la llegada de la Vuelta a España. La primera edición de la Vuelta a España fue en 1935, y entonces pues llegó a Zaragoza, y el final de la etapa fue llegando al velódromo de Torrero y haciendo varias vueltas los corredores. Entonces el final de la etapa de la primera edición de la Vuelta a España fue en el velódromo de Torrero. Luego hubo una segunda edición en 1936, luego en la guerra. ¿El final de la vuelta o de una etapa? De una etapa, sí. No, era la última etapa, no. El final de la etapa que llegó a Zaragoza se hizo en el velódromo, sí, sí. Oye, ¿y buscaste documentación sobre la Jaca Barcelona del 30 al 36? Es que solo es de Zaragoza. Jaca Barcelona. Ah, Zaragoza Ciudad. Solo Zaragoza Ciudad. Pues, pero eso he ido quitando, sí, lo que no es que de Zaragoza. La París-Roubaix es genial también. Solo habla de sí. Talleres, de donde hay un taller en tal calle. Por eso lo de Mariano Catalán es porque vino a Zaragoza. Claro. Si no hubiera sido una historia propiamente de Zaragoza, porque de hecho no es una historia propiamente de Zaragoza, porque él era de Huesca, pero sí que, pues, como llegó a Zaragoza, sí que lo incluyó muy lateralmente. Luego también hablo de los distintos clubes que hubo y tal, y luego de las distintas tiendas de bicicletas, que no sé si has leído esa parte, ¿no?, que te interesa, las distintas tiendas de bicicletas que hubo pues, ¿no?, desde 1870, o sea, hace un año y medio desde que ya había velocípedos en Zaragoza, pues ya las distintas tiendas, pues por décadas, ¿no?, en la década de los 80, la década de los 90, tal. En el principio del siglo XX, la segunda década del XX, entonces las distintas tiendas de bicicletas, que la mayoría, o unas cuantas por lo menos, sí que después organizaban carreras, ¿vale? Entonces la carrera El Oriente, porque había una tienda de bicicletas que se llamaba El Oriente, la carrera Remacha, la carrera, entonces las distintas tiendas de bici, pues organizaban también carreras, porque claro, me imagino que así por el camino pues venderían bicicletas y accesorios, etcétera. Y este en principio es el último capítulo, y luego entre capítulos pongo distintas cosas curiosas que le llamo notas ciclistas, notas ciclistas, de por ejemplo personas que haciendo cicloturismo por el mundo pasaban por Zaragoza. Entonces había como un código de honor en el que la sociedad velocipédica zaragozana en ese momento, cuando llegaba alguien de fuera, pues tenía la obligación moral de atenderlo, y entonces lo alojaban, pues le hemos contratado la noche en el hotel no sé cuántos, y entonces a su vez pues le hemos invitado y ha hecho ha participado en la carrera en el velódromo no sé cuántos y tal. Entonces había gente que a lo mejor decía, pues vengo desde Alemania y voy hasta Argelia, y pues paso por Zaragoza, camino a, yo qué sé, a Algeciras o a donde sea, no sé, para pasar el estrecho, y entonces estaba un par de días en Zaragoza. Entonces pues hay reseñas de periódicos y tal, de Menganito ha venido, viene de aquí, va a no sé dónde. Y luego había ciclistas que a lo mejor venían partes en tren y partes, entonces a lo mejor vienen en tren y dejan el tren en no sé dónde, a lo mejor a 60 kilómetros de Zaragoza, entonces iba una delegación de la sociedad velocipédica hasta la estación de no sé dónde, y había por lo menos un caso en el que de repente, vale, pues claro, no había móviles, ¿no? Pues va a venir hoy a las 10 de la noche, entonces de repente se plantaba una sociedad, o sea, una comisión de la sociedad velocipédica en la estación del tren y no aparecía a lo mejor aparecía al día siguiente, entonces se quedaban toda la noche ahí. ¿En serio? Y a lo mejor llegaba al día siguiente a las 10 de la mañana, bueno, pues ya que has venido. Hostia, y entonces los 60 kilómetros desde esta estación de tren hasta Zaragoza, pues ya la hacían en comitiva. Entonces, incluso eso, la introducción física en Zaragoza la hacían ya de la mano de los ciclistas y tal. Y incluso, pues son mujeres también, porque si habéis visto un poco el Instagram, yo sí que veo que, claro, hubo un cambio del siglo XIX, sí que no había mucha brecha de género, entonces había mujeres ciclistas que competían, yo creo que profesionalmente, y había mujeres ciclistas cicloturistas, eso que, pues Menganita, pues está realizando la vuelta al mundo. Luego ya en el siglo XX ya es más difícil de encontrar eso. Mujeres antes y luego como que se corta, dije. Sí, yo porque en su gobiernan en Europa. Bueno, pero y las iglesias, ¿no? Cortan el grifo. Tema pasaportes y no, pero es que sobre todo antes la brecha era social, es decir, vale. Tú eras de una clase alta, seas hombre o mujer, porque en los, por ejemplo, el velódromo de campaña, estaba el velódromo y había un grupo de entrenamiento porque había gente que entrenaba para después competir, vale. Había gente que simplemente entrenaba para después hacer salidas, vale. Excursiones, y entonces a lo mejor salía, hay un grupo de 25, a lo mejor había 14 y 11, hombres y 11 mujeres, no había 23 y 2. Vale. Entonces era más o menos mixto, o sea, entonces sí que en el siglo XIX sí que se ve brecha social, y sí que a partir del siglo XX ya sí que, claro, pues ya pasa a más de clases bajas, dijéramos, y ahí sí que luego ya viene la política, lo que sea, ¿no? De otras épocas, el auge de los fascismos o lo que sea, y ahí sí que ya la se vuelve todo más masculino. ¿Sea rica o no? Por ejemplo, en el Instagram que os comento, que... ¿Cuál es? Inicios, bicicleta Zaragoza. Puse el otro día, pues está Alfonsina Estrada, que es claro. Una italiana, que es la en el año 24 creo, pues le permiten competir en el giro masculino y tal, pero es como una cosa muy excepcional. Y luego también pues otras notas ciclistas, pues habían las mismas problemáticas que hay ahora, pues había robos de bicicletas, había conflictos entre peatones, carreteros, dijéramos, gente con caballerías y ciclistas, entonces había muchas ordenanzas y no se deberían cumplir, entonces al año siguiente había otra ordenanza, pues a partir de tal hora no se puede, o en zonas concurridas hay que bajarse de la bicicleta, hay que llevar farol, tal. Entonces pues también recojo varias ordenanzas ciclistas. ¿Y los policías iban en bici? Había secciones militares exclusivas de ciclistas, entonces yo creo que policías puede que también, porque eso había como batallones específicos de ciclistas. Y luego también había un poco profesiones que evolucionaron, por ejemplo, carteros, había también la sección específica de ciclista de correos. Otras profesiones de matronas, pues es decir, era un medio de transporte, el coche no era para nada accesible al 90% de la población ni de los puestos de trabajo. Entonces luego había diócesis, dijéramos, que pues era el demonio la bicicleta, y diócesis que permitían a los curas también, pues claro, curas itinerantes, ¿no? Que a lo mejor tenían varios pueblos que tal, entonces permitían a los curas ir en bicicleta para ir de pueblo en pueblo para... Aquí hemos restaurado varias bicis de curas de la época, que cogían, wow, la barra alta, wow, la cortaban. O sea, cogían bicis de hombre que eran más grandes que la de dama, cortaban la barra de arriba y la ponían paralela hasta el pedalier para poder ir con la sodana. Pero las de mujeres les iban pequeñas, por eso transformaban las de hombres. Entonces cuando te llevaban una bicicleta de los años 30... Pero de ahí viene 30, ese diseño con dos rayas y... Cuando te llevaban una bici de ese tamaño, pero con la barra diagonal, con la otra paralela abajo y un pegote de soldadura, sabías que había sido de un cura. No, pero no es... No es ahora que tú ahora ves un cura que va en bicicleta o no sé, y dice, ah, qué guay, qué moderno, o lo que sea. Antes no, es que era el medio de transporte, es decir, o era caballería, pero caballería deduzco que tendría muchos inconvenientes de mantener un animal, no sé cuántos, alimentarlo, lo que sea. Entonces muchas profesiones abandonaron eso, la caballería, para la bicicleta, pero no por modernidad, sino por practicidad. Entonces había muchas profesiones que sí que se incorporaron. Entonces en el ejército sí que había secciones específicas de eso, los carteros, etc. ¿Y esas ordenanzas que te has revisado, sí, y que combinaban diferentes medios de transporte, la bici en qué punto estaba? ¿Estaba como en el lodo o le daban prioridad o...? Pues durante ciertas el siglo XIX, como era los propios dirigentes del Ayuntamiento de Zaragoza eran dirigentes de la sociedad velocipédica, entonces pues eso, eran parte del sistema de los ciclistas, porque era el sistema, ¿no?, elitista. Entonces, tenía prioridad la bicicleta en muchas cosas, y a la hora de organizar carreras, pues era este con su compañero de club, pero que este es el teniente de alcalde, le pide permiso para que le preste el paseo de independencia para hacer una carrera. Pues te lo doy. Entonces, pero sí que... ¿Como ahora? Sigo igual que... Pero respondiendo a eso, por ejemplo, sí que he encontrado muchas cosas más en los caminos. Sí que había... por ejemplo, Manuel Ricol sí que tuvo un problema. Había conflictos, incluso llegando a la sangre, porque digamos que los arrieros, los de las caballerías, eran como los dueños de siempre de los caminos, de repente aparecían estos. Entonces sí que había agresiones a ciclistas. Decía David que había bicis con pistolas de fuego en el manillar. Es que había agresiones a ciclistas en los caminos, sí, sí. Compré un libro una vez en Salamanca de ciclistas y corredores madrileños, y ahí lo vi, y habla de corredores, pues eso, de la zona de Madrid y tal, desde las primeras carreras en el Parque del Retiro hasta los 150 más o menos. Y hay una anécdota de la Bilbao-Madrid a principios de siglo, que iba uno de los corredores por la noche y debía ir el tío con los bueyes y debía ir dormido, y al pasar la bicicleta se asustaron y el tío ya bajó cuchillo en mano. Dice, ya bajó el tío del carro, cuchillo en mano, a cargarse al ciclista. Y venían los detrás del entrenador con el coche, sacaron las pistolas y ya el tío se calmó, se volvió a tener Pero, se fue por otro. Pero que no era tanto que, como dirías tú, de el propio ayuntamiento hace una normativa como en contra de la bicicleta, sino que era más en el día a día, sí que la gente, había una agresividad a la bicicleta, pero no respecto a normativas, porque durante ciertos años parte, en este caso el ayuntamiento de Zaragoza, eran ciclistas. ¿Por qué? Porque era una cosa muy elitista. Sí. Entonces, un poco, pues, una presentación... Es un buen curro, ¿eh? Te has hecho gracia. Sí, sí, sí. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Y luego, pues eso, las fuentes originarias, claro, pues es la erupción de la prensa escrita. Entonces, pues eso, hay muchas cosas recogidas en los periódicos. Y en Zaragoza tenemos la suerte que hablamos, pues que está casi todo digitalizado, porque luego intentas buscar otras cosas en el resto de España y o vas directamente allí o pagas. Es decir, pues alguna revista ciclista que, por ejemplo, que he consultado, pues he tenido que pagar porque me la manden digitalizada, pero pagando. Si me hago aquí, es todo gratis, no tienes que desplazarte a la hemeroteca. Tengo una colección de revistas. Sí, pero sí, puedes ir al Palacio Montemuzo también, pero desde casa. O a la biblioteca. Sí, pero la parte digitalizada tiene la suerte que tú vas poniendo palabras y entonces te va encontrando. Es decir, tú no tienes que revisarte todos los periódicos desde la primera página hasta la última, sino tú dices, voy a buscar palabras clave, y entonces a partir de ahí te aparecen X referencias, y entonces a partir de ahí empiezas a filtrar, pero no tienes que leerte todos los periódicos porque sea inabarcable. Pero también hay muchos periodistas eran ciclistas en finales del 19. Entonces, pues eso, también había secciones diarias de ciclismo en el Heraldo Aragón, en otros periódicos. Había revistas monográficas de ciclismo, a lo mejor quincenales, específicas. En Huesca hubo una, el Pedal Aragonés, no sé si os suena. Entonces, pues casi sí, como una revista, pero que no se ha conservado nada más que una imagen, pero no se ha conservado. Pero, por ejemplo, yo todos los números de El Ciclista, había una revista en Barcelona que se llama El Ciclista, pues ahí te pones en contacto con la Hemeroteca de Cataluña o lo que sea, y te dicen, sí, te los mandamos, pero tienes que pagar. El deporte velocipédico, ¿no? Sí, el deporte, si queréis investigar, sí que en otro sitio que sí que hay bastante cosas digitalizadas, no todo, es en Madrid. Entonces hay una página web que se llama Memoria de Madrid. Entonces, por ejemplo, todos los números del deporte velocipédico, y otra que se llama el Velocipedista, esos también están gratis. ¿Sí? Sí. Hay otra web que es, depende del Ministerio de Educación, creo, y Cultura, que se llama Biblioteca de Prensa Histórica, que ahí también aparecen bastantes referencias periodísticas también digitalizadas. Sí. Pero vamos, lo que tenemos en Zaragoza es una joya, porque se pueden encontrar muchísimas cosas. Qué guay, tío. Por ejemplo, el otro día encontré que Fausto Coppi estuvo en Zaragoza. ¡No jodas! Mañana lo pongo en Instagram. ¡No me jodas! Fausto Coppi corrió en Zaragoza. ¿Sí? Lo pongo mañana en Instagram. ¡Por favor! No lo voy a... Vamos a invitar mañana a café a todo el que venga. En los años 50. En los años 50. Claro, mañana todo el mundo que entre en la tienda, café gratis. Invitar a café porque se... Con Bahamontes, con Bahamontes corrió. Sí. Sí. ¿En un criterio? No te va a dar. ¡No! No te va a dar exclusiva. Mañana. Mañana te lo digo. Oye, pues nada. Vamos a. Sí, mira, sí. Una pregunta. Solo quiero felicitarte. Me he leído el libro que lo leí hace una semana, que lo regaló Pico. Sí. Me lo leí de un tirón. Es verdad. Casi no lo leí. Una tarde. Esa noche. Me parece interesantísimo. Das datos muy divertidos, datos interesantes. Cosas de la historia reciente y antigua. Me parece muy bien. Pues gracias. Excusez-moi Richard, je me coupe car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, voici sous les acclamations de la foule de Meringue, tout le Béarn est ici, toute la Salotte, tout le Pays Basque, tout le monde, bravo Merckx, et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les... Estás escuchando en Radio Topo a Bicyclette, en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx, allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne bravo Merckx, c'est un seigneur. Farà piacere un bel mazzo di rose. E anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gol di più, in questo giorno un piccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei, tra una moto e l'altra c'è un silenzio e descriverti non saprei, ah quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita e i francesi ci rispettano che le palle ancora gli girano e tu mi fai dobbiamo andare al cinema vai al cinema vacci tu zazzarazzas zazzarazzas zazzarazzas è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui le donne a volte si sono scontrose ho forse un voglio di far la pipì e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai mi piace restare qui sullo stradone impolverato se tu vuoi andare vai e vai che io sto qui e aspetto Bartali scalpitando sui miei sandali da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano, e i giornali che svolazzano, e tu mi fai... Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu zazzarazza, zazzarazza, zazzarazza, zazzarazza. Y acabamos de escuchar la canción Bartali de Paolo Conte grabada en directo en la Arena di Verona. Esta canción es una oda nostálgica y poética al famoso ciclista italiano Gino Bartali, quien fue una figura icónica en el ciclismo durante las décadas de 1930 y 1940. Gino Bartali ganó dos veces el Tour de Francia, en 1938 y en 1948, y tres veces el Giro d'Italia, en 1936, 37 y 47, y en ambos casos con una década de diferencia entre su primer triunfo y último debido a la Segunda Guerra Mundial. La letra está impregnada de imágenes y sentimientos que evocan una época pasada, donde el deporte y la vida cotidiana se entrelazan de manera única. La mención de Bartali no solo celebra sus logros deportivos, sino que también lo convierte en un símbolo de resistencia y perseverancia en tiempos difíciles. El narrador de la canción se encuentra en un estado contemplativo, sentado en el bordillo de una acera reflexionando sobre su vida, mientras espera la aparición de Gino Bartali. Este acto de espera simboliza la esperanza y la admiración por un héroe que representa algo más grande que la vida misma. La letra también hace referencia a la relación entre Italia y Francia, destacando el respeto y la rivalidad que existía en el ámbito deportivo. La frase «I francesi ci rispettano» sugiere un reconocimiento mutuo, aunque teñido de una ligera rivalidad. La canción también toca temas de la vida cotidiana y las relaciones humanas. La mención de las mujeres y la invitación de ir al cine añade una capa de realismo y humanidad a la narrativa. El día, que termina en un arancione, un atardecer anaranjado, y se llena de recuerdos, es una metáfora de la nostalgia y el paso del tiempo. La espera de Bartali en el Stradone Impolverato, en una avenida llena de polvo, pues hay que imaginarse cómo serían las calles en la década de los años 30 y 40, simboliza la esperanza y la fe en los héroes, incluso en un mundo que cambia constantemente. En conjunto, Bartali es una canción que celebra la memoria, la nostalgia y el heroísmo, encapsulando la esencia de una época y un espíritu que trasciende el tiempo. En unas pocas semanas os contaremos, a través de nuestro audiolibro, las gestas de Bartali en los tours del 38 y del 48 y su activismo antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ahora que ya hemos destripado la canzone de Paolo Conte, pues la volvemos a escuchar. ¡Bravo, Bartali! Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gol di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio e descriverti non saprei. Ah, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzazzazzazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ho voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cine, vai al cine, baci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz. Les iba a decir que Miguel Indurain estaba realizando un descenso también tanto más espectacular que el de Tony Rominger y estaba a punto de alcanzar al suizo mientras... Estás escuchando en Radio Topo a Bicyclette en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Tony Rominger y Miguel Indurain, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet, poco más de 130 kilómetros para el final. siglo cuesta arriba. Historia popular y política del ciclismo. Ramón Usal, editorial Alta Marea. Capítulo 4. Irlanda, 1919. Bicicletas para la libertad. Una de las imágenes más icónicas de Michael Collins, el jefe de la inteligencia del ejército republicano irlandés, IRA, durante la Guerra de la Independencia de Irlanda, nos muestra al corpulento Big Fella vestido con una elegante gabardina, luciendo un sombrero y acompañado de una High Nelly, la popular bicicleta que durante la primera mitad del siglo XX se convirtió en el medio de transporte preferido de la población de la isla. Que en una de las fotografías más representativas de Michael Collins aparezca una bicicleta no es un hecho en absoluto casual. Durante los tiempos más duros de la guerra, cuando los servicios secretos británicos y la inteligencia del IRA que el Big Fella dirigía libraban una batalla sin cuartel, Collins se paseaba tranquilamente en su High Nelly por las calles de Dublín, convirtiendo su amada bicicleta en una firme aliada para esquivar la acción de las fuerzas británicas que había llegado a cifrar en nada menos que 10.000 libras, una fortuna para la época, la recompensa para quien les llevase la cabeza de aquel ciclista grandullón que dirigía a las tropas rebeldes. Con el tratado anglo-irlandés que propició el nacimiento del Estado Libre de Irlanda, pero también la partición de la isla y, paradójicamente, el asesinato de Collins a manos de sus antiguos camaradas, las bicis encontraron una nueva utilidad y a lo largo del combate que el IRA siguió librando contra las tropas británicas para la reunificación de Irlanda, se convirtieron en distintas ocasiones en mortíferos vehículos cargados de explosivos, un uso bastante menos bucólico que el que les había dado Michael Collins, pero que también es parte de esta historia que nos explica cómo las bicicletas sirvieron para luchar por la libertad de Irlanda. Curiosamente, Michael Collins y la moderna High Nelly, que revolucionó el mundo de la bicicleta, nacieron casi al mismo tiempo. El futuro dirigente independentista irlandés lo hizo en 1890, en un caserío del condado de Cork, en el seno de una familia granjera de origen noble a la que la dominación británica había despojado de sus títulos, y la High Nelly, una bicicleta segura, con dos ruedas idénticas y un pedal en medio que hacía poco que había sustituido al tradicional biciclo, empezó a producirse en masa durante la última década del siglo XIX. La nueva bicicleta tuvo una gran acogida en Irlanda, un territorio donde el ciclismo se había convertido en un deporte de los más popular hasta el punto de propiciar, durante la década de 1870, la creación del Irish Champion Bicycle Club, la primera federación ciclista irlandesa, en un momento en el que toda la isla se encontraba todavía bajo la dominación del Reino Unido. Esta entidad pionera, que posteriormente se convertiría en la Irish Cycling Association, acogía mayoritariamente en su seno a ciclistas identificados con posiciones políticas unionistas o con un nacionalismo moderado presente sobre todo en los entornos urbanos de la isla. El nacionalismo más radical, profundamente arraigado en las zonas rurales, como la que había visto nacer a Michael Collins, quiso desmarcarse de esta federación e impulsó en 1884 la creación de la Gaelic Athletic Association, que pretendía promover la cultura y el deporte irlandeses y que hasta la creación del Estado Libre de Irlanda incluía una sección ciclista que constituía el principal órgano de gobierno de la bicicleta para los sectores republicanos y nacionalistas. De forma natural, dado sus orígenes, Michael Collins, un joven alto y fuerte con evidentes capacidades para el deporte, se afilió a la GAA, donde fue especialmente activo durante el periódico de juventud que pasó en Londres, y jugó a hurling con los Geraldines, un club integrado en la sección londinense de la Asociación Gaélica. Esta entidad, que no era exclusivamente deportiva, le abrió las puertas de la Hermandad Republicana Irlandesa, la organización secreta que luchaba por la independencia de Irlanda, de la que Collins se convirtió en el principal dirigente. Durante el levantamiento del lunes de Pascua de 1916, cuando los militares nacionalistas proclamaron la República Irlandesa en la oficina de correos de Dublín, la bicicleta tuvo un papel clave en el transporte tanto de los sublevados como de los ciudadanos que asistían a las manifestaciones y a los actos políticos nacionalistas. Esta circunstancia se repitió a partir de 1919, con el estallido de la guerra por la independencia irlandesa, en la que Michael Collins se convirtió en el principal estratega del IRA. El director de la inteligencia republicana creó The Squad, una unidad de élite popularmente conocida como los 12 apóstoles, que se dedicó a eliminar oficiales británicos con especial predilección por los que integraban la Cairo Gang, un grupo de agentes de la inteligencia británica llegados a Dublín con la misión de derrotar al ejército republicano irlandés. Durante estos años de plomo, su inseparable High Nelly se convirtió en una de las principales aliadas de Collins. Gracias a ella, el Big Fella se movía con discreción y libertad por Dublín, a pesar de las ya mencionadas 10.000 libras que los británicos ofrecían por su cabeza. Paradójicamente, aquellas High Nellies, que se habían transformado en imprescindibles compañeras de lucha de los guerrilleros republicanos, estaban fabricadas en su mayoría en la enemiga Inglaterra, especialmente en Nottingham y Birmingham, los epicentros británicos de la producción de bicicletas durante la primera mitad del siglo XX. El idilio de Collins con las dos ruedas llegó a su fin en 1922, cuando el dirigente republicano, negociador del acuerdo de paz con el gobierno británico, fue asesinado en plena guerra civil irlandesa por sus antiguos compañeros de armas, que renegaban del tratado suscrito con los ingleses que había dividido la isla. La muerte del Big Fella no supuso el fin de la relación entre el IRA y las bicicletas, pero sí que abrió una nueva etapa. El ejército republicano irlandés, contrario al tratado de paz, continuó con la lucha para liberar y reunificar la isla de Irlanda e introdujo en 1939 el uso de la bicicleta bomba. En uno de los momentos más controvertidos de la historia del IRA, los republicanos decidieron, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, poner el Plan S-Plan, una campaña de sabotaje contra las infraestructuras económicas y militares del Reino Unido que contó con el beneplácito de la Abwehr, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi. De entre los muchos atentados que el IRA realizó en tierras británicas desde el inicio de esta campaña en enero de 1939, el más sangriento tuvo lugar el 25 de agosto de ese mismo año en la ciudad inglesa de Coventry. 9 días antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, una unidad del IRA aparcó una bicicleta cargada con una bomba en la cesta de la concurrida área Bradgate, el corazón comercial de la ciudad. Exactamente a las 14:32 horas, el artefacto explotó provocando la muerte de 5 personas e hiriendo a 70. La bicicleta bomba de Coventry, un método inédito hasta entonces para el IRA, provocó las primeras muertes civiles del S-Plan, lo que formó a los republicanos a disculparse formalmente afirmando que la población civil no era el objetivo de su campaña. De los 3 integrantes de la unidad que colocó aquella primera bicicleta bomba de la historia del IRA, 2 de ellos, James McCormack y Peter Barnes, que reconocieron después de ser detenidos su responsabilidad en la preparación del explosivo, pero no haberlo colocado, fueron condenados a muerte y colgados en la prisión de Birmingham el 7 de febrero de 1940, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Después de los hechos de Coventry, el IRA tardó casi 4 décadas en utilizar de nuevo el método de la bicicleta bomba. Fue en 1976, en pleno periodo de los Troubles, en el norte de Irlanda, cuando el nuevo IRA provisional, que en 1969 se había escindido del IRA oficial pasando a liderar la lucha armada para la reunificación y la independencia de la isla, colocó en la localidad de Crossmangel uno de sus fortines, una bicicleta bomba que, activada a distancia, terminó con la vida de Robert Borucki, un soldado británico de tan solo 19 años integrado en el regimiento de paracaidistas. Después de su muerte, el ejército británico decidió bautizar con su nombre el puesto de vigilancia que se construyó en el centro de Crossmangel y que durante las décadas más duras del conflicto norirlandés se convirtió en símbolo de la represión británica hasta que fue desmantelado en el año 2000, fruto de la consolidación del proceso de paz. Antes de la pacificación del norte de Irlanda, el IRA aún tuvo tiempo para utilizar de nuevo la técnica de la bicicleta bomba. Fue en 1994 y, de acuerdo con los nuevos tiempos, los republicanos usaron 2 bicicletas de montaña con sendas bombas de Semtex cargadas en las cestas traseras. El objetivo de los explosivos fueron 2 localidades turísticas de la costa inglesa, Beckton y Bognor Regis. Las bicicletas bomba, que fueron detonadas de forma controlada por la policía, habían sido colocadas para recordar el 25º aniversario de la llegada de las tropas británicas a Irlanda del Norte y del inicio de los Troubles. Con ese mismo propósito, el movimiento republicano había iniciado una campaña con el lema «Tiempo para la paz, tiempo para marcharse», que evidenciaba la voluntad irlandesa de encontrar una solución pacífica al conflicto. Las de Brighton y Borno Regis fueron las últimas bombas a dos ruedas que el IRA usó en su historia. Dos semanas después, anunció un alto el fuego incondicional e indefinido. Aunque esta tregua se rompería dos veces, fue el preludio de la pacificación definitiva que llegó con los acuerdos del Viernes Santo de 1998. Así, unas bicicletas de montaña tomaron el relevo final de las High Nellies de Michael Collins como vehículos que sirvieron, aunque en tiempos y de formas muy distintas, a la lucha por la libertad de Irlanda. Ecológica, democrática, saludable, rápida, versátil, económica y divertida. ¿Te hacen falta más adjetivos para ir en bici? Todo llega a su fin, gentes de la biela y del pedal, los adioses también llegan. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable y nos damos cita para el próximo martes, si es que nos escucháis en directo, o cuando os plazca, si es que lo hacéis en diferido. ¡Adiós!